A mí hay que darme banda. Millonaria tengo mi garganta. Manejando diferentes plantas. El voltaje mío tú no aguantas. Socio, mejor no te equivoques. Tengo los tigres seteados en el bloque. Esperando que tú te me aloques para darle un toque. Hasta los covers de los celulares, aquí son Louis Vuitton. Yeah. Todo lo que me pongo es caro, tú eres un locotrón. Supreme, Philippe Lane, Givenchy, Louis Vuitton. El corre, corre, que se armó el motín. Espera el boletín, en la noche murió fulano. Yeah. No te pases con el loco, es demasiado bacano. La tiro de media cancha y como quiera vale. Yo no sé qué hora es mi reloj, pero sé cuánto vale. Yo soy un negociante que en Alaska vende hielo. Cuando me muera, voy a poner un bimenca en el cielo. Yes. Tú dices que soy agentado. Porque lo que tengo es propio, no rentado. Millonario de repente, trabajando legal, me busco más que el presidente. No, tranquilo, no le demente, yo soy el mejor, lamentablemente. Porque en verdad que yo no los escucho. Me compro una mansión y ni la uso. Me busco más que tú y de lejos se ve que es mucho. Tiene un millón en prenda y todo se lo deben al ruso. Yo vivo en un avión, manito, no te sofoques. Me tiran balas locas y de balas yo tengo un lote. Con nadie yo cojo trote. Tú mandaste a ser tu mujer pa' que yo te la toque. Hay que darme banda y que lo que. Tu mujer me llama pa' que yo le dé. En el batimóvil de Batman, pero sin capa. De vieja cabeza hasta los que son, si yo ofendí. El brigue natural, perdóname si yo te ofendí. El bendy, eso se me sale por los poros. El bolígrafo color blanco y el cuello forrado en oro. Dile alfa, los demás gogo no le hacemos coro. A mí que me den mi banda, que mi carro tiene un toro. Y dime que ando tú, porque yo siendo el Tú sabes que lo sé. Yo 40 en la mano en 2008 me lo puse. Siempre nuevo en la movie, como ve. Comprando botellas que ni yo voy a beber. Vete pa' la calle, pa' chapillito los tigres. Tocan de pecho, tienen uno, tienen el tigre. Te ganan los fuertes, los jefes, pa' que te ubiquen. Los cantas quieren que mi leche su cara se pique. Déjalo lo que están controlando. Y toda la noche en la disco gastando. También vi su culo meneando. Y todos los tigres en el medio frontando. Déjalo lo que están controlando. Y toda la noche en la disco gastando. También vi su culo meneando. Y todos los tigres en el medio frontando. Ok, ok. Mi prenda tan salda, pregúntale a Tony 4K. Yo sí que tengo lo muy bien play. También tengo a tu puta grabada en el celular, ¿quieres ver el replay? Este mes deposité medio melón, Versace y Butón. Deja la película en matón, me buscando que yo te apriete el botón. Si te pones potrón, te vamos a dar la tía a tu patrón. Ay, me quedo, me mando al camión. Ay, me quedo, me mando al camión. Ay, me quedo, me mando al camión. Esperando respeto pa' la mami de pinga. No tigres toto, no tigres roto. Papá navaca, no mujeres con coco. 24 quilates lo que toco. Mozart, taquero, sí lo conozco. La yen, dale la patilla por si tan loco. Es que yo soy Toño, coño, tú no sabes de moña. Prendemos a los doños y a la doña. El jefe dice villano, Queen, King, Sago, en Toño Stone. Hasta hay que darte banda de camión. Cha, el. Pa' llegar donde mí hay que hablar con pila de gente, porque mi asistente tiene un asistente. La calle prendía todos los días, ea. Farruko, Brian Myers, Noriel, de la ghetto, Zion Baby, Chael, esto es la va. Yo me llamo el Alfa, yay.